Play this record as frequently as possible. Then, as it becomes easier for you, play the record once a day or as needed. Hit a rhyme a cappella. They had the rhythm and I had the rhyme. So then I hit it that one more time. It worked out and then they worked it in. Tony has done it again. Feels good. Yeah. It feels good. It feels good. It feels good. It feels good. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sacer Z y les doy la bienvenida a todos los que me acompañan en esta ocasión. Este es el episodio 122 de Poco Común. Así que, sin más que decir, pues empecemos. ¡Oi! ¡No! ¡Mondayo, Ebisu! ¡Boy! ¡Watashi no kachi da! Y pues, en esta ocasión, hay que hacer la advertencia que se va a hablar, o voy a hablar, de contenido sexual, ya que voy a hablar de cosas relacionadas con lo hentai. Entonces, más que nada, por si alguien lo está escuchando con alguien menor de edad, pues está la advertencia, porque pues voy a hablar de cosas de tipo sexual. Entonces, por si alguno le perturba. Y para aquellos que para otros, pues esto les va a despertar la curiosidad, entre comillas, por ser precisamente para hablar de sexo. Ya ven lo que dicen, el sexo vende. Bueno, hablemos de este tema. El tema de hoy es sobre los diferentes tags o términos, más bien un glosario de términos que se usa dentro del contenido hentai. Muchos términos de origen japonés que a lo mejor se los van a topar en muchas páginas hentai, de contenido hentai, que normalmente describen con etiquetas, con tags, qué tipo de contenido vas a encontrar en cada parte. Por ejemplo, en algún manga, en algún anime, en alguna ilustración, o sea, son tags que les ponen para que identifiques qué tipo de cosas vas a ver en esa obra, en esa ilustración, manga o anime. A ver, perdón, corté porque iba a toser. Así que, bueno, pues vamos a entonces empezando con estos términos. Empezando con algunos términos que describen, por ejemplo, bueno, empecemos así, sin mucho orden. Empezando con uno que describe cierto tipo de... Normalmente estos términos describen ciertos fetiches o cierto tipo de gustos a los que apela cada manga o anime hentai. Por ejemplo, empecemos con MILF, MILF, que a lo mejor muchos sí lo ubican. ¿Y qué quiere decir mature? ¿Cómo es? Mature... Ay, mature y... Ay, ¿cómo es que no me acuerdo? Y me lo sabía de memoria. A ver, déjenlo, tecleo. Ah, sí. Mature or mother or mom. Perdón. I'd like to fuck. O sea, mamá o mujer madura que me gustaría, con la que me gustaría tener sexo. O sea, describe esos mangas o anime donde aparece alguna mujer pues ya de edad adulta, pero que tiene atributos muy sexys y que pues resulta muy seductora, y pues más que nada va a tratar con mujeres de ya una edad mayor, ya más adultas, a diferencia de muchos otros que a lo mejor tratan más con mujeres más jóvenes. En este se centra en alguna mujer, muchas veces ama de casa u oficinista, va a ser ese tipo de mujeres que van a aparecer en estos manga o anime hentai. Siguiente término, que seguro es muy conocido por muchos, y es Lolicon, que está derivado de dos palabras, Lolita y Complex. Loli, que de hecho ese término es la abreviación de Lolita, se refiere a, precisamente a la novela esta de Lolita, de donde un adulto se enamora de una menor de edad, y pues todo lo que escriba Loli o Lolita es que va a tener pues como objetivo sexual una alguien de menor de edad, puede ser una niña o una adolescente por lo regular en las en los manga o anime Lolicon. Por lo regular es más común que este tipo de contenido aparezca en manga debido a su naturaleza pues polémica, que pues fuera de Japón e incluso dentro de Japón pues incomoda a mucha gente, y Lolicon pues ya es más para decir el complejo de que uno, de que los que vean este contenido pues tienen esta preferencia sexual por estas. Y está la contraparte masculina de esto, que sería el Shotacon. Shota, que es el término que les describe a los hombres menores de edad, o sea, díganse adolescentes o niños. Y con, que es de Complex, y es pues como dije la contraparte de Lolicon. Describe pues estas manga o anime donde pues el objeto de deseo sexual es alguien masculino menor de edad. Es más que nada Shotacon describe esto, y dentro de Lolicon hay una subdivisión o un término que subdivide llamado Toddlercon, que describe Toddlercon, que de hecho es más bien un término en inglés que describe específicamente los manga o anime, más que nada manga, porque esto ya es un contenido un tanto más tabú, porque pues el objetivo de sexo son niñas muy pequeñas. Entonces eso es Toddlercon. Obviamente hay que advertir que todo esto es contenido de naturaleza fantasiosa, o sea, no, esto no es como tal pornografía porque no se presenta gente real, sino que son trabajos de ficción dibujados, que normalmente es como se ve, o sea, ese es al menos el punto por el cual a lo mejor no puede ser tan tabú este contenido, porque pues no hay abuso o sometimiento de gente real, sino que es un contenido de fantasía que apela pues así que a todo este deseo de contenido, que y que de alguna manera no daña a nadie al ser producto de ficción. Y bueno, otro término que también es curioso, que se introduce y que se menciona, es uno llamado Opai, que seguro muchos fans de anime lo conocerán. Opai, que es el término que se usa para referirse a los senos grandes, a los pechos grandes de las mujeres, y pues obviamente los que tengan este tag de este contenido pues van a ser pues contenido que van a contener mujeres con senos grandes. Y dentro de Lolicon también entra una subcategoría similar a esta llamada Opai Loli. Opai Loli, que es una pues un concepto bastante fantasioso que obviamente no podría existir en la realidad, de lolis con senos grandes. Entonces es un, pues así que ya les eché a volar la imaginación a muchos, y pues sí, son estas series, estas manga o anime que presentan a menores de edad pero con senos grandes, incluyendo niñas. Algo bastante extraño, pero que pues juega precisamente con esta cualidad de poder crear fantasía al hacer estas series. Siguiente término es este. Permítanme. Paisuri. Pues paisuri está relacionado con opai. Paisuri es el término japonés para llamarle a cuando se tiene o se juega entre los senos de una mujer, o sea, por lo regular cuando la estimulación es entre los senos de una mujer, es ese paisuri, que en español a veces le llaman la rusa, pero es paisuri, eso es lo que describe este tipo de interacción sexual que hay. Ahora bien, otro término que igual se usa comúnmente en el anime y en el manga, que no es hentai, es el nekomimi, que es aquellos personajes, o sea, es en estas series o manga donde aparecen personajes con orejas de gato. Y entonces, pues son personajes con orejas de gato, precisamente eso describe nekomimi. Ahora, otro tipo de indicador de personaje específico que aparece es el de Gyaru y Ganguro. Gyaru describe a estas mujeres que siguen esta tendencia de moda un poco vieja, de aquellas mujeres que alteran su apariencia física para verse menos japonesas, o sea, se broncean la piel, se pintan exageradamente, se maquillan exageradamente, se ponen uñas postizas, cosas así, se tiñen el cabello, este tipo de mujeres, es el tipo de mujeres que aparecerían en una obra así. Y Ganguro describe más bien la moda que sigue esto, de esta tendencia que acabo de describir. Entonces Gyaru y Ganguro describen esto. Ahora les recuerdo aquel que mencioné en un podcast anterior, que es el Ajigao, que por si no lo escucharon, Ajigao describe esta cara de éxtasis que pueden nuevamente puedo regular mujeres después de un orgasmo o cuando está sucediendo un orgasmo, esta cara de éxtasis donde nuevamente están con los ojos perdidos y pues la boca abierta, muchas veces con la lengua de fuera y con la saliva escurriendo. En obras donde vean esto de Ajigao, pues van a ver chicas precisamente que van a terminar poniendo este tipo de cara. Ahora bien, hay algunos, por ejemplo, que vienen más en inglés. Por ejemplo, Gender Bender es este tipo de obras donde algún personaje cambia de sexo de alguna forma mágica o veto a saber cómo, cambian de hombre a mujer o de mujer a hombre. Esto se le llama Gender Bender en inglés. Otro término que también aparece a propósito del Gender Bender es el Futanari. Futanari, que es el término que se describe donde inventan este tipo de personajes, mujeres que tienen pues pene, el órgano sexual masculino, aparte de tener sus características, conservar sus características de mujeres, o sea, senos y una vagina. Aquí también estos personajes también incluyen el tener un pene. Entonces son a esos tipos de personajes se les llama futanari. Entonces siempre que busquen este tipo de, y para aquellos que a lo mejor no sabían de la existencia de esto, pues ya saben que allí pues es lo interesante del manga y el anime, que como es un medio completamente de ficción, pues pueden imaginar cualquier tipo de escenario que se les ocurra, que y despegarse de cualquier realidad y pues llevar a cabo cualquier fantasía que tengan. Ahora está otro término que aparece que describe ciertos casos que se llama Nakadashi, que es cuando dentro de estos manga o anime hentai, el hombre o la persona con pene eyacula adentro de la otra persona. Esto se le llama Nakadashi, que eyacules adentro. Ahora bien, hay a ver, veamos cuál me falta mencionar. Está, por ejemplo, yo como mención, porque viene en inglés, estos términos más bien se usan en inglés, mind break, que es aquellos donde estas mangas, estos animes, donde el personaje, debido muchas veces a drogas o al contacto, al constante acto sexual, pues su mente se rompe, se quiebra, se trastornan, y esto se le llama mind break. Personajes que, por ejemplo, se vuelven completamente adictos al sexo, cuando originalmente pues eran personas más normales. Y mind control, que este es mucho más descriptivo, aquellas animes o manga donde se ejerce un control mental sobre una o varias personas, para obviamente con el pretexto de que tengan interacción sexual. Y hay un cierto fetiche que existe también dentro de este contenido hentai, que es el footjob, se dice en inglés, que es aquellos mangas o anime donde se estimula los órganos sexuales, por lo regular el pene, por medio de los pies. O sea, los pies resultan una parte del cuerpo erótica y que se convierte en objeto de erotismo, donde nuevamente se destaca mucho el interactuar con los pies desnudos, descalzos. Y hay unas etiquetas que se usan para describir cuando hay sexo en grupo, que son los twosome y threesome, que serían de dos o tres personas, o si son más foursome, así, o dependiendo del número, some, termina en some, twosome, threesome, foursome, etcétera. Y después de esta etiqueta de threesome, por ejemplo, se incluye el MMF, por ejemplo, que sería masculino, masculino, femenino. O FFM, femenino, femenino, masculino. O sea, dependiendo de esta combinación de letras de M y F, es el grupo que interactúa en el acto sexual. Si son dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre, tres mujeres, tres hombres, etcétera. O sea, normalmente les describen con M's y F's. Dos M's y una F para dos hombres y una mujer, etcétera. Entonces, ya de ahí pueden imaginar que, o pueden deducir qué tipo de combinación de grupal se forma de esto. Y ahora está también lo que es el sexo oral, que pues hay varios términos que lo describen. Por uno está el blowjob, que es en inglés, que es pues cuando precisamente se estimula el pene con la boca, blowjob. Cunnilingus, que es en general el sexo oral. Y está relacionado con esto el gokun, que es cuando la mujer o el hombre que ejerce de el sexo oral con el pene ingiere el semen. Y también están obviamente los que están relacionados con pues estas fantasías sexuales de incesto. Por ejemplo, está el oyakodon, que normalmente es el que describe sexo de un padre o una madre con alguien menor de edad, con algún hijo, algún sobrino, sobrina, etcétera. Eso se le llama oyakodon. Ahora, uno que es bastante conocido, incluso entre los que no están tan metidos en el hentai, que se llama bukake. Ese término que describe pues aquella situación donde la mujer o el hombre incluso termina pues bañado o lleno de semen en el cuerpo. A eso se le llama bukake. Ahora está, por ejemplo, regresando a lo de incesto, está también lo que es inseki, que es sexo pues de incesto, pero entre dos miembros familiares que no son consanguíneos. Por ejemplo, madrastra con hijastro, padrastro con hijastra, etcétera. O sea que no tienen relación sanguínea, pero tienen esta relación familiar, inseki. Ahora, está también lo que es la abreviatura de BSDM, BSDM, que describe, y de hecho algunos, creo que también se usa en la pornografía, que es bondage, sadism, discipline, masoquismo. O sea, todo este sexo que involucra sometimiento, donde hay cierto sometimiento o tortura, o hay alguno de estos fetiches donde se inflige cierta tortura o sometimiento, donde hay masoquismo, hay sadismo, hay cosas así, BSDM. Y derivado de esto está lo que es el shibari, que a lo mejor muchos no lo conocen, pero es aquel bondage, o sea, ese atado del cuerpo que se hace con cuerdas, pero que se hace de una forma un tanto artística, porque se ata el cuerpo de cierta forma que sea un tanto estético, pero también se ata el cuerpo de cierta forma para que también sea erógeno. ¿Por qué? Porque normalmente las cuerdas se rodean ciertas partes del cuerpo para que estimulen las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en las mujeres, que es lo más común que se practique el shibari, por ejemplo, se rodean los senos con cuerda. Con la cuerda, y también, por ejemplo, se pasa una parte de la cuerda por en medio de la vagina, precisamente para que estimule. Entonces todo esto es de este tipo de estilo de atado, se le llama shibari, y de hecho se practica en la vida real, pero pues también obviamente lo podemos encontrar en el contenido hentai. También que falta el netorare, que es este término que describe lo que es infidelidad. Estas historias donde existe un engaño, donde se induce, un personaje induce a otro a que sea infiel, que algún personaje ya tiene pareja, ya tiene novio o novia, ya está casado o algo así, y otro personaje entra en la historia y induce pues a tener sexo como acto de infidelidad. Muchas veces pues la fantasía precisamente de esta emoción de la que mejor los descubren esta infidelidad. E incluso hay algunos donde abiertamente se muestra el acto sexual enfrente de la otra persona a la que se es infiel. Y derivado de, o relacionado con este término, está el netori, que netori describe específicamente la persona que induce al otro a que sea infiel. Es el incitador a la infidelidad, el netori. Por último, términos que también pueden describir al tipo de contenido dentro del hentai. Podría ser furry, que normalmente creo que mucha gente lo conoce, donde los personajes involucrados tienen apariencia híbrida entre humano y animal, aunque los rasgos son en general más humanos, pero tienen características animales, por ejemplo, que tengan cuerpo más humano, pero que tengan pelo, orejas, cola, hocico, por ejemplo. Eso sería furry. Bestiality, que también se usa en la pornografía, y es cuando algún personaje en la historia pues tiene sexo entre especies, o sea, humano con algún animal, o incluso también podría ser con alguna criatura fantástica, algún dragón, alguna criatura sobrenatural. Y otros dos términos que pues les convendría luego conocer o saber es, por ejemplo, rewrite. Se usa mucho para el manga porque hay veces que algunos se toma la libertad creativa de agarrar algún manga y cambiarle el texto a los diálogos, la historia en general. Entonces reescriben y le dan una interpretación diferente a la historia. Entonces, cuando vean rewrite, están leyendo una historia que alguien se inventó diferente a la que originalmente se cuenta en esa manga. Entonces, nada más para que tengan eso en cuenta. Y por último, un término que usa mucho en Japón, CG. Aunque también se usa en Occidente, pero no es tan común, que se refiere a computer graphics, y por lo regular se refiere a ilustraciones que están hechas específicamente para computadora, que no se presentaron originalmente en formato impreso, sino que fueron generadas específicamente para verse en computadora. Entonces sí, entonces también para que lo tomen en cuenta cuando consuman contenido de este tipo. Y pues en general estos son los términos más comunes. Estoy seguro que me faltan muchísimos términos que se usan pues con todo esto hentai, pero creo que con esto cubrí pues los términos más comunes dentro de todo lo que es esto de hentai. Y este audio, cuando llegue a YouTube, seguro va a estar demonetizado. Y hasta chance me lo censuren por todas las palabras que metí, que son tabú para YouTube. Como que, uy, qué escandaloso. Ya ven cómo son los de YouTube. Pero bueno, con esto pues ya voy cerrando este podcast. Así que vamos a la salida de este podcast. Y pues ya cerrando este podcast, les agradezco que lo hayan escuchado, que lo hayan descargado. Les recuerdo que este podcast es parte de la nerdulería, que pueden encontrar a la nerdulería. De hecho, este se sube en el canal de la nerdulería en YouTube. Y tenemos Facebook, nerdulería, y Twitter, nerdulería, donde pues se publica este podcast, y también el iVoox de Nerdulería, donde pues específicamente en el de Poco Común ahí aparece este podcast, y de ahí se publica en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. También para que busquen el audio de este podcast, y pues yo soy Soster Z, y les recuerdo que tengo un canal de YouTube, Soster Z, donde hablo de videojuegos, sobre todo, y de anime, y canal de Twitch, donde los miércoles y domingo a las 10 de la noche hago streams de videojuegos, también para que pues me acompañen en vivo, aunque también pues la versión grabada de los streams los subo eventualmente a YouTube. Entonces, para que me acompañen, Soster Z en Twitch y Soster Z en YouTube. Y pues ya nada más les doy agradecimiento en específico y en especial, por ejemplo, a Mel Salazar, que ha estado dejando comentarios en varios de los podcasts anteriores. Muchas gracias por tus comentarios, los he estado leyendo. Muchas gracias por todo lo que has estado diciendo en los podcasts, que como el de Wii Fit Plus, el de Dojinshi, el de también el de Ajegao, recomendaciones Echi, y seguro este lo va a escuchar porque creo que es de los temas que le interesan. Ya lo quemé, no es cierto. Y también en anime de Netflix y otras cosas ahí. Gracias por estarlos escuchando y por dejar muchos comentarios. Y también pues gracias a los que dejaron sus likes en el último podcast, que fue el de Misami, anime más despreciados. Que dejaron like Yuki Soto, Gold21 y Jorge Adrián Cruz. Y también, a ver, espérenme, que tengo que cambiar a la otra página. A los que dejaron, a este Goku, que también dejó su like en ese podcast en Facebook. Muchas gracias. Que incluso lo compartió. Ah, no es cierto, este es fue otro. Ah, no, sí, sí fue. Como sea. Ahí estoy. También a Jorge Ramírez Lupercio, que dejó también su like en Facebook. Muchas gracias por seguirme y pues nos estamos viendo hasta la siguiente. Cuídense. しいの